Para mí es un orgullo, como dije recién, poder acompañarlo a Leo. Lo conozco ya hace más de 7, 8 años que militamos juntos en la Juventud Radical, viajando, compartiendo encuentros, campamentos. Y la verdad que hoy venir acá, acompañarlo a él, a ver, cuando él ya se animó a dar el paso, se animó a ser protagonista, la verdad que lo tomamos como un ejemplo y por eso requiere obviamente el compromiso de toda la Juventud Radical y de toda la provincia. ¿Qué te encontraste en Cañuelas cuando salieron a caminar y a recorrer junto con Leo los distintos barrios? Mirá, a Cañuelas vine varias veces y la verdad que en estos últimos años, 5 o 6 años que he venido, me he encontrado con lo mismo. Y que eso no es bueno, ¿no? Que no haya cambiado nada en tanto tiempo. Y la primera observación que uno hace es la falta de ordenamiento, la falta de planificación, la falta de visión a futuro, y como marcaba José, que se nota que acá hay un trabajo netamente por el corto plazo y por el convencimiento de la persona para el momento de la elección. Y creo que los radicales somos un gran ejemplo de poder tener visión a futuro, y para eso solamente basta con mirar los intendentes, los 35 intendentes que tiene la provincia de Buenos Aires, que son del radicalismo y que realmente son un orgullo cómo llevan adelante la gestión con honestidad, transparencia, pero sobre todo con mucho trabajo. ¿Cómo ve la Juventud Radical la situación económica y política del país en estos momentos? Mirá, en ese sentido la Juventud Radical es muy consciente del momento que estamos viviendo como argentinos y obviamente no le escapamos al bulto, como quien dice, pero entendemos que el proceso que está viviendo el país es un proceso histórico, que tenemos la oportunidad de dar vuelta a una página que hace muchos años los argentinos están esperando que haya un espacio político que se anime, y creo que en Cambiemos el radicalismo encontró la herramienta para poder darle esa respuesta a la sociedad. Así que en este año vamos a poner a prueba todos estos 4 años de trabajo que junto a María Eugenia Vidal y Daniel Salvador llevamos adelante en la provincia de Buenos Aires, y creo que va a ser reconocido. Obviamente que uno reconoce las dificultades, porque cuando los cambios son profundos, eso requiere un movimiento de bases que estuvimos dispuestos a hacerlo, y que hace muchos años en Argentina nadie estaba dispuesto a hacer esos cambios, pero creo que eso va a ser reconocido, y al fin y al cabo porque la sociedad, si bien siempre es exigente, y está bien que se sea, y los argentinos somos exigentes a la hora de gestionar, creo que esa exigencia, el gobierno está a la altura de las circunstancias, y lo vimos ayer con un gobierno inaugurando obras esenciales para los argentinos, y creo que de acá a las elecciones tenemos el compromiso de mostrar todo lo que hemos hecho. ¿Cómo sigue el radicalismo con esa renovación que planteaste que vienen haciendo? ¿Cómo siguen dando paso adelante dentro del partido para la renovación que encarnan principalmente ustedes? Bien, ahí la verdad que hay un compromiso grande tanto de la Juventud Radical como del Comité Provincia. Hace unos días en Junín, en el encuentro de presidentes de la Juventud Radical, donde estábamos 135 presidentes de los 135 distritos, junto con Daniel Salvador, que además de ser vicegobernador, es el presidente del Comité Provincia, firmamos un compromiso generacional en donde en todos los distritos el radicalismo está comprometido a incorporar a los jóvenes a la política, a incorporarlo a la vida política con cargos, pero con responsabilidad. Los jóvenes, sabiendo que tener un cargo no es algo, si se quiere, momentáneo, sino que los tomamos con mucha responsabilidad, sabiendo que el evaluador de ese cargo no es un comité o no son los dirigentes, sino es la sociedad, y creo que la Juventud Radical está en ese camino. Yo creo que ahora en la convención nos va a tocar hablar y vamos a mencionar que los jóvenes queremos ser protagonistas, queremos seguir siendo protagonistas, porque tenemos a la diputada nacional más joven, tenemos legisladores jóvenes como Emiliano Reparaz o Fernando Blanco, que tienen 32 y 33 años, y creo que vamos por eso, vamos por repetir la historia que tuvimos en 2017 respecto a tener 220 candidatos jóvenes, y creo que hoy vamos por más. Hay un compromiso de que los jóvenes integremos las listas y seamos parte de este proceso histórico que está viviendo el radicalismo.